hermano, es el Vaticano. Y dicen su sermón, amesen todos como hermano, con la ayuda de su hermano, es el Vaticano. Trabajen unidos, besen siempre la mano, con la ayuda de su hermano, es el Vaticano. Llegaron misioneros a la China y el Japón, con la ayuda de su hermano, es el Vaticano. San Ignacio de Loyola fundó esta congregación, con la ayuda de su hermano, es el Vaticano. Y puso en marcha su evangelización, con la ayuda de su hermano, es el Vaticano. Francisco Marzo llegó a su consagración, con la ayuda de su hermano, es el Vaticano. Él es San Javier, un santo milagroso. Con la ayuda de su hermano, desde el Vaticano, con la ayuda de su hermano, desde el Vaticano, con la ayuda de su hermano, desde el Vaticano, con la ayuda de su hermano, desde el Vaticano, con la ayuda de su hermano. No puedo olvidarte y no sé por qué. En mi mente siempre habitan tus recuerdos. No puedo olvidarte y no sé por qué. Mi alma delira sin tu cariño, todo es un martirio y ya no puedo más. Mi alma delira sin tu cariño, todo es un martirio y ya no puedo más. Caluroso de verdad, el río Chota que le baña, sus hijos que le protegen, el río Chota que le baña, sus hijos que le protegen, el río Chota que le baña, sus hijos que le protegen. Ingenio

sabe dulce, del trago me sabe amargo. El vino me sabe dulce, del trago me sabe amargo. No hay bien que dure por siempre, ni mal que dure 100 años. Fue inventar veneno pa' matar, la voy a matar sobando. Fue inventar veneno pa' matar, la voy a matar sobando. Te mostraba tan distante y tan solo con mirarte, tú te echabas a llorar. Como cosa del destino, te cruzaste en mi camino, no he dejado de pensar en ti. Como cosa del destino, te cruzaste en mi camino, no he dejado de pensar en ti. Te suplico y me des una oportunidad. Amor que nació en cuanto te conocí y es para ti. Te suplico y me des una oportunidad y demostraste el amor. Este amor que nació en cuanto te conocí y es para ti, solo para ti. Espero que comprendas, al expresarte lo que yo siento, es la fuerza de mis sentimientos, lo que me impulsa a luchar por ti. Solo espero que comprendas, al expresarte lo que yo siento, es la fuerza de mis sentimientos, lo que me impulsa a luchar por ti. Y aunque no estés a mi lado, quiero que sepas que yo te amo, y que todo el mundo sepa, porque tú eres mi único amor. Y aunque no estés a mi lado, quiero que sepas que yo te amo, y que todo el mundo sepa, porque tú eres mi único amor.

porque sin ti yo nada tengo, yo nada valgo. Y eres tú la luz que ilumina mi vida, de aquel laberinto tú eres la salida. Y eres tú, y eres tú lo que a mi vida le pone sentido. Tú eres mi brújula, sin ti estoy perdido. No sé a dónde ir ni qué hacer para